logro comprender esta mente. Un arca logro comprender esta mente. Un horizonte azul. Y la blanquilla, y los sombras extendidas en medio de esta transparencia, en medio de esta transparencia, un arca nuevo, al fijar un horizonte azul, no la blancura y la blancura del viento y los sentidos, un árbol de espumas, las olas de un poema sin más cifra que el vuelo y las sirenas de las naves. Otro cielo, el águila real y la luna regresan más acá de la imagen por un abismo sin memoria, otra vez al punto de partida, la semilla, una isla de silencio. La razón y las sirenas en otros cielos de la acción de la raíz.